recordando el momento en que la conocí. Recuerdo que ella me miraba y quedé asombrado desde que la vi. Guarde de amor para el amor de mi vida. All Boring, el DJ de Flareiro, el Ema los activado, Carlito lo bebé de la bien bacana, el hijo de tu sango. Pues sí que me acerqué a su lado, un poco avergonzado como un niño fui. Y pregunté tu nombre y ni me mirabas, y yo seguí insistiendo sin vencerme al fin. Le dije hola, ¿qué tal? Solo quiero invitarte a tomar un café para que conversemos. Ella me lo negó y yo quedé de cara, y se marchó dejando mi autoestima en el suelo. Cosas de la vida, ha pasado un año y yo vuelvo a encontrarla, y no la dejé escapar. Y ahora estamos muy enamorados y viviendo juntos felices los dos. Después de tanto haberte esperado, se ha completado este pacto de amor. Me alegro mucho que estés a mi lado, después de tanto haberla luchado. Y ahora estamos muy enamorados, que crecen las flores en el corazón. Vuelan los pájaros en nuestro cuarto, cuando tú y yo hacemos el amor. El mundo está como paralizado, de tanta envidia y de tanto desagrado, mientras que tú y yo nos amamos. Los traidores, el Ema, los repicados, los Mince, la Talada, los Crotos, los 10-4, los Freno Meliseo, los Loco Newbery, el Tala, Seba, los Silencio Día. Fue así que me acerqué a su lado, un poco avergonzado como un niño fui. Y pregunté tu nombre y ni me mirabas, y yo seguí insistiendo sin vencerme al fin. Le dije hola, ¿qué tal? Solo quiero invitarte a tomar un café para que conversemos. Ella me lo negó y me quedé de cara, y se marchó dejando mi autoestima en el suelo. Su imagen me ha quedado guardada y de mi memoria no pude sacarla. Y por esas cosas de la vida, ha pasado un año y yo vuelvo a encontrarla, y no la dejé escapar. Y ahora estamos muy enamorados y viviendo juntos felices los dos. Después de tanto haberte esperado, se ha completado este pacto de amor. Me alegro mucho que estés a mi lado, después de tanto haberla luchado. Y ahora estamos muy enamorados, que crecen las flores en el corazón. Vuelan los pájaros en nuestro cuarto, cuando hacemos el amor. El mundo está como paralizado, de tanta envidia y de tanto desagrado, mientras que tú y yo nos amamos. Porque te amo, porque sos el amor de mi vida. El Loco Cheito, los Fenómenos, él se me ríe seguro. Vuelan los pájaros en nuestro cuarto,